no es una expresión de deseo. Bueno, el programa en realidad es así. Sí. Muy bueno el programa. Llegado el momento del rock. Seguimos con ritmo, ¿eh? Sí, mirá, las nuevas bandas, ¿eh? ¿Vieron? Valentina Concetti, buenas tardes. Estación Rock and Rush, ¿cómo anda? ¿Cómo les va, muy amigos? Bien. Muy bien. ¿La mudanza bien? Ya estamos mudados, estamos con toda la onda. Estamos muy contentos. Estamos yo y todos mis duendes ahí bien, en casa. Bien, muy bien. Te mudaste con todos ellos, era un momento bueno para abandonarlos, digamos. Totalmente. Yo los quiero llevar ahora brevemente al espacio interestelar. Wow. A ver, dígame ¿qué? De estrellas, cosas que tengan que ver con el espacio. Andrómeda. Sí. No, yo quiero ir a la Cruz del Sur, no sé a cuál, claro. La cuatro, no, en el medio, en la... ¿Qué bueno, tenemos que tirar así? ¿Neptuno? Que, sí, no sé. Sí, agujero negro, por ejemplo. Ah, bueno. No, ahí no quiero ir. No sé, no. Polvo cósmico. Polvo cósmico. Es como... Bueno, no importa. Nebulosa. Sí. Es necesario a veces juntar alguna cosa con Seti. Bueno, estrellas, planetas. No, está bien, está bien. Galaxias, nebulosas. Bueno, y de repente estamos ahí en esa situación. ¿Y quién aparece? ¿Quién? Papo. En una moto, en el espacio, a toda velocidad. Está Jimi Hendrix, está Maná, La Almendra, todos los muchachos del rock de los 70. Uno que otro antro decadente por ahí, sí. Oscuro, lleno de humo. Y bueno, ahora estoy en condiciones de presentarles a la banda de hoy. A ver. La Patrulla Espacial. Razón. Bueno, menos mal. ¿Qué es? Una banda de rock y blues psicodélico. Cuidado. Mirá. ¿Ustedes han comido algún hongo o algo así? No. Ah, bueno. No sé vos, Valen. No, yo. Bueno, jamás. Menos mal. Nosotros nada. Jamás. Estos muchachos se formaron en La Plata, sí. Pero son integrantes del sur de la Argentina. Tres de ellos son de Comodoro. Mirá. Y uno de Río Grande. ¿Se acuerdan que el otro día traje una banda de allá? Sí, Río Grande. Claro, es verdad. Bueno, se ¿y juntaron. ¿Se vinieron para La Plata? Exactamente. Y ahí se están por recibir de composición musical. O sea, que son cuatro chicos muy aplicados, muy estudiosos, que se toman la música en serio. No están en la luna. Exactamente, no están en la luz. Bien, Gustavo, bueno, ahí. Bueno, tampoco para festejar, es malo. Sigamos. Bueno, voy a decir quiénes integran la banda. Tomás Vilche, en voz y guitarra. Tulio Simeoni, batería. Werner Schneider, en bajo y coro, como la cerveza. Y Lucas Bortiri. Encima se manda chivos. No, es tremendo, tiene un currito personal. Y a ver si digo algo. Bueno, un dato interesante es que los chicos todavía no tienen equipos para tocar. Así que alguien quiere donarles equipos, mira, valvulares, que son con los que ellos tocan. Mira vos. Porque es música psicodélica, claro, es mucho más complejo tocar. Y tiene que tener un sonido particular, claro. Y tiene que sonar con buenos equipos. Muy así 70, imagino. Exacto, y los alquilan los equipos. Vamos a escuchar qué más nos cuentan, a ver, estos muchachos. Mi nombre es Lucas. Yo soy el guitarrista de La Patrulla Espacial, es una banda de rock, un cuarteto de cuatro amigos que vienen tocando aproximadamente hace unos 7 años. Tenemos un disco editado, que también está editado en vinilo, en un sello de España que se llama Discos de la Flor Solar. El disco de acá fue editado por el sello Mandarinas Records, que es un sello independiente que generalmente hace ediciones virtuales. Ahora tenemos un trabajo nuevo, que salió una edición virtual también por Mandarinas Records y por Sandes Discos en diciembre del año pasado, se subió a internet. Ahora estamos terminando los últimos detalles para que salga la edición física del disco. Esperemos que salga cuanto antes. Y también estamos viendo la posibilidad de que se vuelva a editar en vinilo. Estamos todos terminando nuestros estudios y tratando de hacer que la banda crezca creativamente, que podamos seguir haciendo discos buenos. Y en la actualidad, el último disco que tenemos y los temas nuevos que van surgiendo están orientados bien hacia un rock bien clásico, bien formado, bien estructurado y que sea contundente, poderoso y que llegue a las tripas, a las personas. Que haga un efecto poderoso en la gente que lo escucha, que los deje con la boca abierta, eso es lo que queremos. y estamos trabajando en función de eso. Sí, hay mucha gente que se siente sola, ¿no? Y sí, por obvio, supuesto. Claro. Lo dicen lamentablemente. Acá los chicos. Lamentablemente. Pero bueno, no se sientan solos, que estamos acá acompañándolo. Con música psicodélica. Con música psicodélica, siempre aprendiendo algo más. Yo les quiero decir a los chicos que estén escuchando, que tienen bandas, que me manden material, porque hace mucho que no lo digo. ¿No? Sí, claro, sí. Es verdad. Bueno, pueden acercarse acá, ¿no? Maipú 555, se acercan con un CD. Y si no, Valentina tiene para convertir todos los formatos existentes en el planeta Tierra. le envían un MP3, un MP3, formato chino, no, un WMA, no. WAV, lo que sea, Valentina Concetti. Luego lo transforma, puede escucharlo. Digo, la mejor calidad que tengan en el formato y eso, bueno, más interesante para poder ser pasado posteriormente en la radio, ¿no? Exactamente, pero ¿a dónde? Bueno, Radio Nacional, Valentina Concetti, Estación Rock and Rush. ¿Qué más? El mail. Ah, el mail, cierto. Muy bueno, @radionacional.gov.ar. Y si no, recuerden el Facebook también, que Valen está por ahí dando vueltas. Facebook.com/ muy bueno el programa. Ahí envían algún link. En general la gente tiene al día de hoy un MySpace, alguna cosa para subir la música. Y los que vienen caminando, o en colectivo, o en subte, Maipú 555. Porque sí, también hay gente que todavía... Todavía camina, hay gente que camina, no vengan en MySpace, vengan caminando. Muy bien, favor. Hay que volver a la esencia humana, por favor. Bueno, el Facebook es La Patrulla Espacial, simple, nada más. Bien. Y cuando tocan, van a tocar con la gran banda Pez, que los muchachos de Pez son fanáticos de La Patrulla Espacial. Mira qué bien, sí, les pueden prestar unos equipos. Exactamente, y los invitaron a tocar el 5 de mayo en Group, uh-huh. Así que está bueno. Y un chivito de una banda que yo quiero mucho, que se llama El Más Acá, que es una muy buena banda, va a tocar en Avellaneda, en la calle Larga, en la Prida y Estrada, cerca de Mitre, a las 23 horas, El Más Acá, el próximo sábado. Dado entonces la información, Valen, muchísimas gracias, buena semana. Cómo no, nos vamos con un temita de La Patrulla. Hasta luego. Loca, pero distinta a las demás. Transformando el ruido de esta ciudad en la última gran noche.